pensamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Sangre está como en un pozo, soñando con ser sangre, humedeciendo el ser hasta los huesos con un soplo de vida que no late. Thank you. encargada de una piedra.